prendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que... Buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan un viernes más aquí con las escuelas en La Bulla, en Radio La Bulla. De nuevo estamos con este programa que tiene por objeto difundir algunas problemáticas que atraviesan a la educación pública en nuestra provincia, en nuestra ciudad particularmente, y fundamentalmente el acceso o el no acceso de los chicos y las chicas de sectores populares a la escuela pública. Así que bienvenidos a un programa más. Hola Fer, ¿qué tal? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en Escuelas en La Bulla. O La Bulla en las escuelas, como dice las escuelas nuestro compañero en La Bulla, Ernesto. No nos cambien el nombre. Estamos de nuevo después del faltazo del viernes de la semana pasada. Pero estaba diciendo yo en el programa anterior, piquete informativo. Ya nos excusaste. Que venimos más recargados, que en realidad nos tomamos un día más para recargar pilas y hacer este programón con invitados, invitadas muy importantes. La idea del programa de hoy, Es retomar un tema que ya estuvimos trabajando el año pasado, que a los oyentes que nos escuchan pueden consultar al programa que trabajamos el año pasado sobre la problemática de las escuelas especiales aquí en la ciudad. Un problema y un tema que tiene como muchas aristas diferentes para abordar, ¿no? Recuerdo que el año pasado estuvo como invitada una docente, Bachi Moronta, que nos contó un poco las tareas que realiza ella, maestra integradora, que acompañaba a chicos que tenían algún tipo de discapacidad a que se integraran en las escuelas públicas comunes. Uh-huh. Y también nos estuvo contando una serie de problemas que atraviesan al sector de la educación especial aquí en la provincia, vinculadas a un cierto destrato que hay desde las políticas que se vienen desarrollando ya desde hace unos años. Uh-huh. Destrato en cuanto a no cobertura de cargos y una serie de cuestiones que afectan que el servicio se pueda brindar como se tiene que brindar, y fundamentalmente afectan en última instancia a los chicos y a las chicas que necesitan de ese tipo de servicio educativo para integrarse a la escolaridad, ¿no? Que son fundamentalmente los chicos y las chicas de sectores populares, porque probablemente chicos de otros sectores sociales puedan acceder pagando algún tipo de o mediante obra social, pero en el caso de los chicos de acá del barrio y de otros barrios populares de acá de la ciudad, es el lugar donde pueden acceder. Entonces, un poco como surgió como una serie de... resurgió el tema nos interesó tratarlo a partir de algunos comentarios que estuvimos viendo a través de las redes sociales, donde surge un proyecto de reorganización de la educación especial y a partir del cual las docentes del Centro Educativo 21 Puertas de Cuyo manifestaban lo suyo. Así que Fer, vos tenías algo respecto de eso. Vamos a una música y después... Bueno, arranqué con todo, me olvidé. ¿Qué vamos a escuchar, Aristimuño? No creo que Mati nos quiera poner Aristimuño, así que vamos a una canción elegida por él. Cambio como la luna, de blanca a oscura. Escuchábamos a Rebeca Lane, la mexicana, con Mujer Lunar. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo en el Centro 21 Puerta de Cuyo. ¿Qué es el Centro 21 Puerta de Cuyo? Es un centro que agrupa desde 1998 cuatro escuelas especiales de San Luis. Bien, recibe a niños y adolescentes con alguna discapacidad. Es público, por eso acuden a él en su mayoría las familias que no cuentan con obras sociales, los sectores más populares de nuestra sociedad. Desde hace años, el gobierno provincial, a través de la inacción, ha permitido el lento deterioro tanto edilicio como de sus recursos humanos. Desde el año 2012 no autorizó ningún reemplazo, por lo cual a la fecha existen 20 cargos vacantes. Luego de permitir la decadencia, la propuesta ministerial fue de, entre comillas, una reorganización. La misma consiste en fusionar escuelas, eliminar cargos, cambiar funciones, eliminar al menos uno de los cargos directivos y no sabemos qué más porque se niegan a mostrar el expediente que contiene la propuesta, elaborada por ellos mismos, pero como siempre en uno de estos casos llevada a cabo con los aportes de los docentes y directivos de las cuatro escuelas. Esto es una gran mentira, un nuevo ajuste a la educación. Y se invita a Bachi Moronta, invita a los colegas y a todos los que les importa la educación especial a compartir lo que está sucediendo, a que se haga voz de lo que sucede en el Centro 21 Puertas de Cuyo. Bien, gracias Fernando. Bueno, un poco lo que compartía acá Fernanda nos da pie para profundizar un poco desde la charla con la entrevista que tenemos en el día de hoy de las Escuelas de la Bulla, que tenemos dos docentes del Centro Educativo Puertas del Sol. Puertas de Cuyo, me confundo porque hay una escuela que es Puertas del Sol que está para el otro lado de la ciudad, sí. En realidad. primero les quería preguntar que nos cuenten un poquito más en qué consiste los servicios que se brindan ahí en el centro educativo, y quiénes son los chicos y de dónde son los chicos que van ahí y cómo llegan también, ¿no? Si se inscriben o se los derivan, ¿cómo es ese mecanismo? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros somos cuatro escuelas que estamos agrupadas en un mismo edificio que recibió el nombre de Centro Educativo Número 21. Las escuelas tienen su historia propia y son el servicio Jean Piaget, el servicio Felipe Velázquez, el servicio Ricardo Gutiérrez y el Santa María de Oro. ¿Sí? Cada uno se ocupa de diversas problemáticas y los chicos que atendemos, en la mayoría, son chicos de sectores populares que no pueden acceder a otra ayuda para mantenerse en lo que es la escuela común. Cuando vos nos decís esto de que atienden diferentes problemáticas, específicamente y concretamente, ¿qué tipo de problemáticas tienen los chicos que van a cada uno de estos servicios? Bueno, el servicio Jean Piaget atiende a chicos con problemas sensoriales, o sea, ciegos y sordos. Después el servicio Fray Justo Santa María de Oro, ahí van los chicos más grandes que trabajan en talleres y educación integral. Después el servicio Ricardo Gutiérrez, que ahí van chicos con problemas motores. Y el servicio Felipe Velázquez, que tenemos chicos con problemas de aprendizaje, chicos que han fracasado en la escuela común. Básicamente eso. Estas escuelas, o sea, nos reunimos ahí en este centro desde el año 1998, que no teníamos un edificio. Claro, porque hasta con anterioridad a esa fecha estos servicios estaban dispersos en diferentes lugares. Claro, ustedes ninguno, nos decían que había uno que estaban acá cerquita de la casita cultural, ¿no? Claro, sí. Ajá. Sí. Uh-huh. No teníamos edificio propio, ajá. Entonces allí, claro. Recordemos que estamos hablando con docentes del Centro 21 y ellas son docentes especializadas, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos el título de profesora de educación especial y tenemos historia en lo que es este trabajo con niños con necesidades educativas especiales y en la integración y la inclusión de los mismos en lo que es la escuela común. Eso también queríamos preguntarle, que recién nos contaban antes de entrar al aire, que ya tienen como una historia, o sea, no solamente atendiendo a chicos que les derivan, o que les derivaban, ya vamos a entrar en eso, sino también estableciendo articulaciones de ese centro educativo con escuelas comunes. No sé bien si el adjetivo común es bueno para esta cosa, pero bueno, las escuelas tradicionales, tratando de integrar a chicos que seguramente hacen un trabajo con ustedes, después los integran o van a las escuelas. Cuéntenos un poco la historia de ese trabajo que realizan ahí. Bueno, nuestra escuela desde el año 1996 estamos trabajando en un proyecto que inicialmente fue a partir del plan social educativo que en el año 96 existía, digamos. Y presentamos un proyecto y nos dieron una ayuda económica para trabajar con las escuelas comunes en la detección de chicos con problemas de aprendizaje. Eso nos permitió contratar en ese tiempo a una psicóloga y a una pedagoga para ayudarnos en la detección. Fueron 2 años, ¿cierto? Pero a partir de allí nunca lo abandonamos. O sea, seguimos siempre trabajando en el proyecto, por más que no teníamos... O sea, aparte de las tareas habituales en la escuela, incluían esta tarea de integración en las escuelas. Sí, siempre. Desde el año... Nunca lo abandonamos. Es más, ese proyecto se fue... se fue ampliando y enriqueciendo porque originariamente nació con la detección de los chicos, pero ahora también se trabaja en la integración, en la inclusión ya desde hace unos años. Y es un trabajo muy delicado y que lleva mucha tarea, ¿no? Porque, bueno, quien ha tenido algún contacto con algún chico que tenga algún problema de aprendizaje, sabe que es un trabajo muy clínico, muy orientado hacia las particularidades del chico, y que es un trabajo medio como de hormiguita, ¿no? Sí. Estar en la compañía ahí. Es un trabajo que es muchas veces muy individual, porque no se puede trabajar con grupos grandes y cada chico tiene su necesidad. Y el trabajo con escuela común es... doble trabajo, porque no es solo el chico en la escuela común, sino hay que trabajar con los docentes de la escuela. Se evalúa, se hace un seguimiento, informes. Supongo que harán adaptaciones, ¿no? Se los orienta, se los orienta también a los docentes. Y ahí ustedes empezaron, me comentaban que habían empezado a trabajar con 2 escuelas y que después un poco se fue ampliando con otras escuelas. Sí, comenzamos a trabajar con la Escuela Chile y la Escuela San Martín. Fueron los 2 primeros años del proyecto. Y ya después nos mudamos al barrio Juan de Dios Garro en el año 98, y ahí empezamos a trabajar con las escuelas más cercanas, que es la Escuela Pancha Hernández, la escuela Zavala. Básicamente con eso son esas 2 escuelas. Y siempre llevándolo de manera muy vocacional y poniéndole el cuerpo, porque no era que era como cargos particulares para eso, u horas cátedras particulares para eso, o sí. No, la escuela tiene los cargos, que son cargos de grado de maestra. De escuela, sí, de grado especial. Pero nuestra escuela siempre se va reestructurando y poniendo mayor importancia a lo que nosotros sentimos. Y le damos un mayor aporte, ya sea de personal, en proyectos, ¿sí? Para nosotros la integración siempre fue importante, y sabemos que hay chicos que con apoyo pueden continuar en la escuela común. Hemos presentado muchos proyectos para hacer estos este cambio que hay que generar en la escuela común, y que fueron presentados al ministerio y nunca fueron avalados. O sea, fueron avalados hasta un punto, que es el punto de disponer un poquito de personal, de financiarlo, claro, o de financiarlo de alguna manera. Claro, claro. ¿Sí? Y se cortaban ahí. Le dijeron, vayan a pelear que les sostenemos el saco. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Fer. Yo quería preguntar, ¿qué lugar tienen ustedes, qué lugar, digamos, se les ha dado dentro de esta reorganización, ¿no? O sea, digo reorganización entre comillas, porque según lo que estábamos hablando, hace tiempo que vienen, bueno, tranquilas, porque estamos reorganizando. Quiero saber, ¿qué lugar tienen ustedes, digamos, cómo llegan, digamos, a aportar, si ustedes pueden aportar para esta reorganización? Bien, nosotros no hemos pedido la reorganización, primero, porque no la creemos necesaria, o no creemos que apunta a un diagnóstico verdadero, ¿sí? La reorganización esta se plantea como desde el punto de vista de números, ¿sí? Hay muchos maestros, hay que achicar los costos, digamos. Sí, hay muchos maestros y pocos alumnos, entonces vamos a acomodar un poco las cosas y agrupamos algunos chicos por acá, otros por allá, y así vamos a funcionar de otra manera sin dar los cargos que son necesarios. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo y hemos planteado esto a las autoridades correspondientes, y hemos siempre estado dispuestas a hablar, ¿sí? He presentado notas, pero no se nos ha dado el lugar, ¿sí? Y ahora nos presentamos con que esto está ya bastante cerrado y nosotros nos parece que... Claro, un proyecto en el que no hemos participado... Que ya tiene cuerpo, forma, está escrito en algún lugar, aunque no se pueda acceder. Exactamente, sí. Está con número de expediente y todo. Ahora, estaba pensando, ¿no? Esto de la... Desde que yo tengo memoria, allá por el 2004, cuando comenzó aquel proceso de conflicto social y de lucha que se vio en la provincia por múltiples motivos y vertientes, pero una, yo no me acuerdo si no fue la punta de lanza, pero por ahí nomás, las marchas que se realizaron por la educación especial en ese entonces, que ya había como un proyecto en ese momento de desaparecer las escuelas especiales, con la excusa, que también es un tema, ¿no?, de la inclusión también. Porque, claro, con esta idea de que hay que cerrar las escuelas especiales, porque parece que son una especie de gueto y tenemos que incluir a los chicos en las escuelas comunes sin generar las condiciones mínimas para que la inclusión no sea una fantochada. Claro. Nosotros queremos aclarar que somos partícipes de la inclusión y que estamos activamente trabajando en eso, y que la entendemos y la valoramos como tal, se tiene que dar en ciertas condiciones. Exactamente, sí. No es tener todos los chicos en la escuela común así nomás solos, claro, ¿sí? Claro. Necesitan su apoyo, y en eso estamos en contra, que se quiera mantener los chicos sin ningún apoyo, cerrando las escuelas especiales por cerrarlas. Claro. Claro, pues yo pensaba también, usted, hace un tiempo, hace ya unos años, me tocó ir a hacer alguna actividad ahí en no me acuerdo cuál servicio exactamente, creo que fue el Felipe Velázquez, me parece, de ahí del centro educativo, y la verdad que uno que trabaja en educación pero que no trabaja con la especificidad del problema, cuando uno está enfrente de esos chicos y esas chicas, se da cuenta que es como un panorama complejo, porque yo pensaba, digo, evidentemente de esos chicos hay algunos que tienen posibilidades de integrarse en ciertas condiciones en las escuelas comunes, ¿no? Con apoyo, con adaptación, sí. Pero también hay otros que no tienen posibilidad de integración y que necesitan de ese lugar porque no hay manera. Digamos, yo veía ahí chicos con problemas motrices gravísimos o de otro tipo que necesitan ese lugar, digamos. O sea, que tampoco puede borrarse de plano ese tipo de servicio. Sí, obviamente. Más en los sectores nuestros, que es el sector más pobre de la sociedad, nuestros alumnos, hay hay chicos que pertenecen a otra clase social o a otro nivel, con mayores posibilidades económicas, que esos ese sostenimiento en la escuela común se los dan los padres o la obra social de ellos, ¿sí? Pero estos chicos quedan sin ayuda cuando se saca la escuela especial, ¿sí? Quedan, no sé, perdidos. Claro. Sí. No, hemos visto también, yo pensaba, ¿no? Me da varias cosas para pensar lo que nos están contando, ¿no? Pero yo también lo relaciono un poco con lo que pasó en algún momento acá con las políticas de externación de enfermos mentales acá con el hospital, ¿no? Que también era con esta excusa, ¿no? Incluyamos al enfermo mental en el contexto familiar o al adicto o a lo que sea, pero también era como que por detrás parecía que había la necesidad de ahorrar dinero porque en realidad no se generaban las condiciones y empezamos a ver un montón de gente que tenía que estar internada por sus problemas porque no le quedaba otra, girando por la calle porque no se generaban las condiciones. Pero de fondo parece estar siempre el cálculo costo el costo de la cantidad de chicos y los docentes, como ajustar ahí, ¿o no? Sí, creemos que es la misma política, sí, que empezó ya en el 2004 y como que retoma ahora con este nuevo proyecto, sí, de reorganización. Y creemos que a lo mejor la inclusión bien llevada a cabo debe ser mucho más costosa, claramente, que el mantenimiento de escuela especial, claramente. Pero como lo quieren llevar a cabo, que es tenerlo sin ningún apoyo en la escuela común, les va a salir mucho más barato. Una pregunta, el proyecto este de reorganización que ya está girando, ¿ustedes han realizado algún pedido formal para enterarse en qué consiste y se lo han negado o ha sido más una cosa de pasillos? ¿Cómo ha sido el tema? Sí, hemos pedido conocer más del proyecto, pero no, siempre, por ejemplo, el decreto no lo conocemos, y el proyecto tenemos una vaga idea de qué se trata, pero no sabemos bien. ¿Y afectaría a todas las escuelas especiales de acá de la ciudad o de la provincia? No. A las cuatro escuelas que funcionan en el centro. Ah, está bien orientado ahí. Sí. Ah, está bien, está bien. Nosotras siempre, todas las escuelas, hemos luchado porque se respete y se mantenga la autonomía de cada una. Pero ahora, ha surgido fusionarla en dos departamentos, creemos, ¿sí? Y con una directora normalizadora, que sería una persona de afuera de la institución. Claro, que eso en realidad no... O sea, directora normalizadora, ¿por qué? Si nosotros pensamos, estamos trabajando bien, no sé, pensamos que no sería necesario. Es injusto. Es injusto, porque en realidad hay muchos proyectos que avalan que hemos estado trabajando en la inclusión, en todo lo que las leyes actuales tienden, ¿cierto? Y la reorganización esta consistiría, entonces, por lo que sospechan ustedes o creen, en todos estos centros dividirlos como en dos departamentos. En dos departamentos, claro. Sí. Y ahí se distribuirían los cargos, ponemos de directores. Creo que un cargo de director se pierde y también se pierden varios cargos docentes. Claro. Y por otra parte, pensaba, digamos, que esta reorganización es como en realidad el moño del regalo, porque ya viene una política de medio de vaciamiento, un poco por lo que leía Fernanda recién, con el tema en qué ha consistido esto de no nombramiento de cargos. Ustedes nos contaban, claro, que no les derivan chicos. ¿Cómo? No, cuéntanos. Han derivado chicos, cada vez son menos los chicos que derivan. O sea, no debe ser porque no haya chicos para derivar, seguramente. Porque en realidad uno que recorre los barrios, claramente. Los problemas son los mismos, claro, que siempre, y cada vez un poco más. Claro. Pensamos que responde a esta idea de reorganización. Claro, de achicar. Sí. Y después los cargos que decía Fernando, 20 cargos. 20 cargos son los que están vacantes. todo el centro. En todo el centro. ¿Quiere decir vacantes? ¿Quiere decir que es por jubilación, por, claro, por lo que sea, que no los han nombrado de nuevo? No. Exactamente. Ah. Hay chicos que hacen 3 años que no tienen música, que el último año no han tenido educación física. Entonces nos preguntamos si esos chicos no van a ser siempre los mismos que están en la escuela, ¿no? O sea, no van a permanecer en la escuela esperando a que le dé educación física. Claro. ¿Quién responde por ese derecho de los chicos? Claro. De esos chicos que sí, en su educación no tuvieron una educación completa. Uh-huh. Pero parece que no importaría. Claro. Bueno, la verdad que muy preocupante la situación que nos están contando. Y en lo personal, la verdad que nos interesaría seguirle dando el espacio y el tratamiento en la medida en que vaya avanzando y se sepa un poco más en qué consiste este proyecto, ¿no? Que me parecería como importante. Inclusive nos dejan también la inquietud de nosotros como medio de comunicación, pedir algún tipo de precisión al respecto con algún responsable del área de educación especial para enterarnos un poco más y poder difundir en qué consiste esto, cuáles son las motivaciones y los fundamentos que se dan de una decisión de este tipo que va a afectar no solamente a ustedes como trabajadoras de la educación, sino a un montón de chicos que ya se les viene vulnerando el derecho a la educación y que se les puede vulnerar aún más al cerrar un ámbito donde los están atendiendo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido a contarnos. Y gracias a ustedes por este espacio que nos han dado. Sí, les agradecemos. Nosotros estamos en un principio de acción. Creemos que vamos a continuar con esto porque no estamos de acuerdo con esta nueva reorganización. Así que muy agradecidas por este espacio, que no es fácil encontrarlo. Muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, muchas gracias, y además convenimos en esto de que no es una provincia que justamente no tenga los recursos como para poner la educación, la salud en foco de ver si se dispone más dinero o no. Claro. No es justamente esta la provincia, claro. No es tampoco este el país, y me parece que la educación y la salud nunca deberían ponerse entre comillas como está sucediendo ahora, y además la falta, ¿no?, de inclusión a ustedes, que son las que están al frente de esto hace mucho. Uh-huh. Y por otro lado, la incertidumbre, claro, es terrible también, el que se hayan tomado tanto tiempo como para decir que se va a hacer una reorganización y no comunicar, y que haya un abuso porque es una escuela especializada justamente para, sobre todo para la parte de la sociedad de las clases populares. Entonces, bueno, no hay docentes, no importa, no pasa nada, no se hace nada. Es muy injusto lo que están viviendo, y nosotros sí vamos a seguir de cerca este tema como para que se salga a la luz, ¿no?, lo que sucede. Ayudar a que se difunda un poco. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a decir, Fernanda, por los medios que se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Al final del programa lo tenemos dicho al principio, ¿sí? Pero bueno, ¿qué va a ser? Mejor tarde que nunca. Por supuesto. Bueno, pueden comunicarse a los teléfonos 266-488-1959 o al 57-3906. Nos pueden mandar mensajes, llamadas, WhatsApp. Si no, también pueden comunicarse a través del Facebook de la radio, de Radio La Bulla, o a la página de la radio, radiolabulla.com.ar, donde vamos a estar subiendo el programa de hoy para seguir difundiendo a través de las redes sociales el tema que hemos tratado. Y si no, también pueden llegarse aquí por el local de Casita Cultural, Granaderos Puntanos 1377. Exactamente, este es el lugar, el espacio, como para darle voz a todo lo que pasa y por ahí no se muestra. Bueno, nos vemos el viernes de la... Nos vemos, no, nos escuchamos. Nos pueden ver también, ¿eh? Nos escuchamos el viernes de la semana que viene en un nuevo programa de las Escuelas en la Bulla, que no cortamos por vacaciones, lamentablemente, digo yo, pero bueno, hay que ponerle el lomo a la radio. Así que nos vemos el viernes de la semana que viene. Nos vamos con música que no sabemos muy bien cuál viene, porque la va a elegir este operador Matías. El viernes de la semana que viene le decimos de qué canción se trata. Y acá me acaba. Te la mandó por WhatsApp. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Luliana Felipe, Mujer Inconveniente. Genial.